podía hacer nada. Y el grupo la tocaba, y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ha perdido sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba, y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Se me marca y mi fuerza se demuestra allá arriba, que siga sonando siempre. Desviación, divina desviación. Bueno, Estela, totalmente en directo, hay aquí el programa. Sí. Ah, bueno. Ahora subimos los cascos. El teléfono es el habitual, 917974838, programa La Mansión. Un saludito, Estelita, de nuevo. Hola, estoy estresada, lo siento. Ah, no pasa. Vengo estresada. Bueno, tranquila, que has llegado bien ya al programa. Bueno, pues totalmente en directo, hoy tenemos la visita de Jebel, que hablaremos de su nuevo trabajo y del concierto próximo que tienen, que además en la sección de conciertos Estelita os lo va a recordar también, que lo tienes, sí, claro. Lo tienes ahí apuntadito. Aquí lo tengo. Exactamente. Bueno, ya sabéis, el email habitual, ¿no, Estela? Sí. Ay, que me... Es que me he puesto la gafa para ver una cosa. Ah, sí, sí, la mansión69@gmail.com. Eso es. Y el nos vas a escuchar en www.omcradio.org. Y luego en la 107.3 de la FM, que no llegamos muy lejos. También nos pueden escuchar enlatados, ¿no, Estela? Sí. En el ibox.com, ¿no? Canal de entrevista Bella Bestia, creo que es, me parece. Sí. Que es donde, ahí donde subimos todos los programas. Y luego también en este, ¿cómo se llama? También lo subimos ahí al archive.org. Archive.org, a ibox y a, luego en la mansión. O sea, no, a ver, en Radio Andamerlín la Mansión, en Andamerlín la Mansión, que son de Facebook. Una página y la otra es el perfil. Y nada, y en de Heavy Snowdeath. Sí, y Heavy Metal Radio en Radio, que también, dos páginas de Facebook también que se suben los programas. Bueno, pues antes de empezar con la banda Yebel, vamos a poner la música de Del Alma, que dentro de poco tenemos la entrevista con ellos, puesta, que la vamos a poner. Que hicimos hace poquito. Vamos a poner hoy la música de Del Alma y luego ya otro día pues ya pondremos la entrevista, porque estamos a tope de entrevistas últimamente, es que no sé, afortunadamente, si es de buenas bandas. Bueno, dale a 5. Ah, tanto no. Junto a ti Teníamos la música desde el alma, el tema acompaña del nuevo disco que ha sacado doble, tal, joder, madre mía, hoy en día que se hagan discos dobles, uy, que es increíble. Bueno, Estelita, sección de conciertos que tienes por ahí para comentar un poquito a nuestros oyentes, para una pequeña lista. Bueno, a Raúl ya le mandé el otro día unas cuantas y dice, joder, pues sí que vais a, si vais hoy, a todos. Bueno, hay unas cuantas, sí, también. Sí, pero... también, ¿no? Hay unos poquitos ahí de conciertos, ¿no, Estela? Pero sí. Sí, también va. Vienen los Creator y los Hasta los porretas por ahí también. Ah, sí, bueno, pero eso ya los cuantos sí, de esos. Eso ya de entradas agotadas, me parece, creo. Ya sí, porretas, creo. Los porretas agotadas. Sí, agotadas. Y los otros creo que no, pero vamos. Sí, no bueno, tardará mucho. Pero no tardará mucho, sí. Pero bueno, yo aquí los que van a venir son los Jebel. Vamos a ir a verles a los Jebel a la Sala Tarambana, calle Dolores Armengol 31, metro Carabanchel, a las 9:30 y son 10 anticipadas y 12 en taquilla. Luego también estarán a Tiro y Cacha en la Sala Rockville, Avenida Brasil 3, metro Santiago Bernabéu. Se abre a las 8, concierto 8:30. Anticipadas 10, taquilla 12. Luego March of the Left, que es el tema del concierto, que estarán God's Funeral y Santa Planta, que son de Down Metal, en Barracudas Rock Bar, calle Brescia 19, metro Ventas. Se abre a las 9:30, anticipadas 10, taquilla 12. Luego tengo aquí otro, Parabellum y The Bruces estarán en Gruta 77, calle Cuclillo 6, metro de Porto, anticipadas 17, taquilla 20. Oferta de las 30 primeras entradas a 12 euros. Y luego en Puertas estarán a las 9:30, comienzo a las 10. Y luego el sábado estarán Forceps y Kilovatios en Monkey Rock, calle Real 71, metro Reyes Católicos. Se abre a las 10 y es entrada libre. Ah, Saquemate también estarán con Betania en la Sala Vicio, Industrias 32, metro Puerta del Sur. Entrada 13 euros más consumición a las 11. Y luego Bushido, El Hombre Extraño y Psycho Therapy estarán en la Sala Goodfather, calle Payaso Fofo 24, metro Portazgo. Se abre a las 8:30, anticipadas 12 y taquilla 15. Así que todo eso tenéis. Eso es, eso es. Y luego el 27, acuérdate que toca luego nuestra Eloisa de Castro. Eloisa de Castro, ahí en el, que ya tenemos las entradas, por cierto. Ateneo de Villaverde, sí. Tenéis que. No, Ateneo de Madrid, perdón. El Ateneo 10, de Madrid. 10 euros. ¿Qué más conciertos hay? 10 euros en. Es que tienes que ir a una página web que se llama eloisadecastro.com. Ah, vale. Viaje al Gineceo. Entonces ahí, solo es que solo online. Solo lo puedes sacar ahí porque la taquilla no va a haber. O sea. O ahí o ahí. Y el 28, el Nacho, el primer Nacho Festival también, Nacho Barrena Festival, que vienen la semana que viene, tenemos invitados aquí, los tenemos invitados a tres de la banda, Vegas Blade, Mick Hunter. Y a la Clarice, que son un tributo a quién, a Scorpions. A Scorpions, sí, la Sala Vicio del Corcón, también, el primer festival del Nacho Barrena. Y luego, que bueno, en Sobredosis tocan el 17 de abril en la Sala Movistar Arena, que también pues ya vendrán por aquí y ya lo comentaremos también, el bolo que van a dar. Y luego el 18 de abril también en Natal Paradiso, en la Sala Gufale. Bueno, la verdad es que hay muchos conciertos próximamente, Estela, pues sí, abril, mayo, junio, hasta junio también. He visto ya alguno ya de algunos grupos que ya. Junio he visto uno ya, yo sí, creo que no sé quién era ahora. Bueno, Bella Bestia lo de la Sala Revilay presentando el disco. Bueno, pues sería eso lo mejor. Sí, que me sí, lo mandó ejemplo, Pepe Mari, puede sí, ser. Sí, sí, el 6 de junio, sí. Pues sería ese. Que sí. Presentan el disco No Mires Atrás de Bella Bestia. Con nueva formación, ya te digo que es normal, ya te digo, después de muchísimos años es que es complicado, ya te digo, tener la misma formación siempre. Bueno, Estelita, tenemos a Jebel. Tenemos a Jebel, sí. A Jebel, vamos a poner ya la música. Que por cierto, volvemos al mismo sitio que les vimos por primera vez. Ah, es verdad. A la Sala Tarambana. Verdad. Primera vez allí que les vimos y otra vez que vamos a ir al mismo sitio. La verdad es que suena bien esa sala, ¿eh? Es un sitio que. Está bien, está bien. Que suena chulo. Bueno, vamos con esta canción de Jebel, vamos con ello, que suene. Up and down, you like to sound and down. So we'll be with the crowd, the king and king. Acaba la canción, que estábamos aquí hablando tranquilamente de otros músicos, que la verdad es que hay unos cuantos en el panorama, afortunadamente. Ya te digo que ya ves, ya te digo que combustibles están ahí, combustibles. Y vosotros también, Jebel, ¿a que sí? Sí. Bueno, contadnos, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bien, bien, estamos bien. Ahí bien, avenidos. Sí, señor. Disquito nuevo en el mercado, o sea, que más se puede pedir, ¿no? Eso ya es. Por bueno, fin, por fin, ¿no? Sí. Se ha sido un parto largo. Sí. Es muy largo, sí, ¿no? Sí. La verdad es que sí. Porque yo empecé componiendo en pandemia, cuando estábamos ahí encerrados en casita, no había mucho más que hacer, pues me puse a componer. Claro, te apetecía. Dijiste ahora, que voy a hacer, ¿no? A ver. No tengo otra cosa que hacer. Y ha sido largo, hasta que por fin ya... Pues seis años, sí. Bueno. Hasta que ha salido, pero bueno. Si sabéis que cocinar a fuego lento luego es como, ¿no? Como sabe bien. Claro, ahí está. Cocinar a fuego lento. Además, luego queda luego sabe legado. Mejor, más rico, ¿verdad? Sí, claro. Y luego queda un buen legado ahí de canciones bien hechas, ¿entiendes? Es que si no vas a sacar un producto ahí como hacían antiguamente, que en los años 80, que sacaban un disco y al año siguiente sacaban otro, y ya decías, joder, pues este es peor que el anterior. Y claro, es no, que, no, no. Claro, No. Que no. Es mejor, ya te digo, que cuanto... Si se tarda en sacar, pues no pasa nada, pero luego se saca y ya está. Claro. Eso es, de eso se trata, exactamente. Bueno, ¿quiénes están aquí de la banda? ¿Quién ha venido? ¿Os presento yo? ¿Os presentéis sí, vosotros? Presenta. Preséntanos tú, dale ahí. Pues a mi derecha, con calzón negro. Pero tío, ¿por qué vienes en calzoncillos? Sí, lo hemos hablado ya, tío. Venir sin ellos era no nos dejes en ridículo, ¿no? Eso, no. Bueno, aquí tengo a Rul, batería. Hola a todos. Y enfrente, con calzón rojo. Sí, con medio un calzoncillo. Medio kilo de calzón. Jimmy, contrabajista. Contrabajista. Eso es la leche, lo de ser contrabajista. Sobre todo haber encontrado uno. Complicado. Que eso mola un montón. Mola más. Y Carlos también está con nosotros. Exactamente. Bueno, y yo, que soy yo. Y bueno, y vamos a presentar a nuestro cantante, guitarra, líder, fundador, alma mater y fundador. Líder y pensador y creador de todo esto. Mr. Petrus Jebel. ¡Hombre, Petrus! ¡Bien! Directamente sin calzón. Sí, claro, directamente. Así directamente. Pero con gorra. No me caben todos esos títulos en la cámara. Ay, Dios mío. Bueno, pero si iréis el próximo viernes así, al concierto. ¿En calzón? O con falda. O con falda. Me parece que la última vez fuisteis con falda, ¿no? Sí, ¿quiero recordar o no? Eso lo dejamos aquí así para que la gente venga a verlo. Pues sí, mejor. Es verdad. La sorpresa nunca se dice. Sorpresa. Como Fama de Noite Gwang, que tocan hoy en el Gris Somalia y en Colmenar. Creo que es Colmenar, viejo. Que estarán ahora ahí tocando. Ellos llevan falda también. Llevan falda, sí. Es que es muy cómodo, ¿eh? Sí, eso dicen ellos. Eso dice. Es muy cómodo. Es muy cómodo. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que en un día esto de invernal, cojonudo esto de nieve y con la faldita. Ya, pero para mear disimuladamente. Ah, bueno, eso sí, bueno. Pero a ver, ellos no lo van a llevar en invierno, lo llevan en veranito, sí, bueno, para que. Las terrazas, sí, bueno, eso está bien, sí. Es cómodo, sí. Los escoceses lo llevan, así que. Claro, sí, claro. Tontos claro. No son, sí, por algo lo han inventado. Efectivamente. Claro, ahí está. Va a ser inventado. Y además en el Merchant tendréis también. Faldas. Pues mira, no había pensado. No pero, habías pensado. Pero es buena esa, ¿eh? Pues bueno, es buena la esa. Apunto, sí. La apunto, pues mira, sí, sí, para sí, la sí. Siguiente. Para la siguiente remesa de sí, Merchant. Sí, sí. Claro. Sí, ya que disco físico no habéis sacado, porque no os apetece mucho el formato físico. Si ha costado sacar el disco, o sea, el disco físico, hay que dejarle un poco más. No, la remasterización especialmente aniversario ya saldrá físico. Claro. Eso. En formato disco y USB. USB. Ah, bueno, sí. Hombre, mira, el otro día los Hora Límite, que vinieron aquí por el programa, que menudo bolazo dieron, una de 45 minutos de repertorio diciendo el otro día. 21 temas tocan. Decir que Hora Límite vinieron, ya te digo, vinieron con CD, con físico y tal, pero también había otra tirada que habían sacado con pendrive. Sí. Exactamente, con las letras y tal, no sé qué, como ya algún buena, grupo, sí. Algún grupo la ha sacado, sí, La Orden del Camp, por ejemplo, y otras bandas, pues ahora les está dando también una pequeña tirada también con Petray, para que yo qué sé, para ponerlo en el coche, para ponerlo en el ordenador, pues para final, ponerlo. Sí. La CD está bien, pero claro, no todo el mundo tenemos ya tampoco reproductores de CDs, es que. Los están extinguiendo los cabrones, Son lo están haciendo a posta, que te compres otro tipo de aparatos, Claro, eso es la obsolescencia programada, ¿no? Sí. La industria está de vender cosas, sí. Madre mía, que vaya inventos, siempre. Mira, en los coches y ni más lejos, ¿qué trabajo cuesta por una ¿qué cuesta, exacto? Si no una ranura para vinilos. Claro, ahí está. No ha vuelto nada. No ha vuelto nada. Con una agujita, ¿verdad? Con la aguja de vinilo. Exactamente. Claro, joder, que ya está. Un poco de pantalla que tiene el coche, que la vuelta medio salpicadero es una realidad. Es eso. Eso. Para que luego el Spotify no te funcione. No coge, no tienes 4G. Ahí está. Bueno, mierda, el Spotify. Digo, sobre todo cuando hubo el día este del apagón, madre mía, no funcionaba el Spotify. Mucho Spotify, mucho no sé qué, y al final los Disman de toda la vida, esos funcionaban de puta madre. Y la radio FM. Y la radio FM, eso es, joderos. Mira, nosotros emitimos en FM, emitíamos, así que. Pero ese día no. Ese día no tocaba la mansión, pero vamos. No, bueno, tocaba, sí, pero bueno, si hubiese tocado, hubiese. Si hubiese tocado, pues no sé cómo habríamos venido. Pero bueno, andando. No, pues vienes tú andando desde Alcorcón, si quieres. Andandito. Desde Murcia. Vengo desde Murcia, Estela. Seis horas te presentas aquí. Sí, claro. Estela, que sí, que te digo a ti bueno. Que. Mira, los africanos, anda que no vienen los africanos, por ejemplo, de África, vienen algunos andando y anda que no vienen y tardan en venir, ¿eh? Y sin Spotify. Y sin Spotify ni nada, ¿eh? Exacto. Por eso. Te digo a ti que si te pones a ello, al final lo. Sí, bueno, luego con unas agujetas del carajo. Se acostumbrarse, solo 200 primeros kilómetros, luego ya ni te duele. Luego ya no te duele nada, ¿no? Luego ya estás ahí como... Ya no sientes ni padeces. Ya las ampollas de los pies... A la primera valla con corcetinas que tienes que saltar y al resto... ¡Claro, ya está! Ya no duele, ¿no? Sí, ¿qué más da? Un foso con cocodrilos. De las pruebas de Hércules, vamos, ¿eh? La prueba de Asteris. A ver, la de Asteris, madre mía, es que el pedazo de dibujos, ¿eh? En dibujos molaba más que en película. No sé. Sí. A ver, nos hemos criado con ello también. Bueno, claro. Además es que no, sí. Somos de una generación de Asteris, de no sé, la época de. Somos una generación de físicos, si te das físicos, cuenta. Si te das cuenta, es verdad. Somos... Estamos hablando del CD, estamos hablando del. ¿No? Del libro. Sí. Te veo, libros. Te veo, te veo. Sí. Fanzines, madre mía. Sí, sí, todo, sí. Todo lo que existía ahí. Panfletos. Pero somos jóvenes. Que los flyers, oyentes, que los oyentes les quede claro que somos jóvenes. Mira, no sé si habéis visto ahí donde yo vivía antes, en Marqués de Vadillo, han hecho un mural de Ibáñez, de la Rueda del Percebe. Sí, sí, ¿habéis sí, que lo verle? Sí, sí, sí. ¿Lo habéis visto, es no? Precioso. Ah, que es súper chulo. Habéis que saltaron las lágrimas en la primera. Hombre, ya ves. No, sí. Como para no. Bien bonito. Bien bonito, sí. Oh. Por el aniversario de Ibáñez, que como murió, pues le hicieron este homenaje y la verdad es que es muy bonito. Uh-huh. El eso, este, sí. Eso. Bueno, los primeros días estaba todo el mundo allí. Haciendo fotos. La gente allí haciendo vídeos, fotos, no sé qué. Bueno. Pero bueno. Fue bueno, la leche, ¿no? Sí, sí. La leche. Bueno, habéis grabado en el estudio, ¿no? O sea, en el estudio de... En el estudio de mi casa grabé yo todo. Ah, de tu casa. Está todo grabado en la habitación, sí, sí. ¿La o sea, habitación? Sí, sí, es un disco que salió de pandemia, completamente. Ah, de pandemia, joder. No todas las canciones están hechas en la pandemia, pero empecé ahí y el concepto era... Porque en principio estaba yo solo, realmente. Luego ya, afortunadamente, ha llegado esta gente. Sí. Porque... tocarlo en directo solo era muy difícil. De hecho, cuando lo saquemos en físico, vendrá con un gel alcohólico de regalo. ¡Oh! Pues sí, sí. Y una mascarilla, ¿vais a poner también o no? También. Quiero recordar el olor, la esencia. Joder, ¿sabes? Qué invento la mascarilla, ¿eh? Y guantes de nitrilo. Qué invento, ¿quién lo inventó? Puta, lo inventó la madre de los marianos. No podía ni respirar, que sobre todo en verano, ¿eh? En verano se pasaba fatal. Ya, pero viviste con la mascarilla, ¿sabes? Sí. Viviste. La verdad es que sí. Por mucho calor que te diera, pero... Sí, es verdad. Mira, las nuevas generaciones pueden decir he vivido la pandemia, ¿sí? ¿Sabes qué? Sí, porque nosotros la pandemia del siglo pasado no la llegamos a vivir. La vivieron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos y todo eso, pero nosotros no llegamos a vivir la pandemia. No, afortunadamente. Y luego ya vino la de este siglo. Y tal, menos mal. Ya no se volverá a ocurrir, eso ya te digo que... Volverá a ocurrir, yo que sé, que venga un meteorito y se ve... Se lleve Estados Unidos por delante, o yo que sé. O que Pitingo sale el nuevo disco. También. Eso es otro meteorito, También. Es un meteorito. Que cae, ese cae. Ese cae, ¿no? Y que sí. Bueno, pues... ¿Cuál es la canción que más os gusta y la que más os disgusta? Yo es que lo tengo muy difícil porque... Tú pregúntale a un padre cuál de sus hijos es el que más quiere. Siempre hay un patito feo, te lo digo claramente. Hay siempre... Ya, pero está feo. Está feo decirlo, está que feo. Sí. Feo. Así que hablen los que son tíos, que más fácil. Yo en mi caso, a pesar de que es la que peor me queda, pero la canción que más me gusta oyéndola es Journey. Nah, te queda bien tonto. No, me queda horrible, pero... Tito. Journey. Pues yo te diría casi que también, la que más me gusta, la de Journey. ¿Sí? Es el toquecillo melancólico. Sí, un rollete ahí. Te sientes como en una barca. Hey. Bueno, lo bueno es que va a caer todo el disco entero ese día, ¿no? Casi. ¿Cómo que casi? Casi. Hostia, pero si es la presentación del disco, lo más normal es que te toque todo. Sí, pero es que... Hay un tema en concreto que no podemos tocar. No lo sabemos. No lo sabes. Es que todo no va a ser a tu gusto, guapi. Ah. Pero... Lo tendrán que hacer como ellos quieran, no como tú quieras, ¿sabes? No, si yo no digo claro, eso, lo que tiene. Estela, no, a no, ver... Lo digo, que si es presentación del disco es normal. Ya, pero sí, es que sí, tú sí. Siempre con la cosa de que tienen que tocar todo el disco, déjalos, que toquen lo que quieran. Bueno, ellos, también hacemos, ellos, ¿no? Hacemos versiones de grupos raros. Claro, claro. Que la gente que se cree que las canciones son nuestras y dice, ¡ah, cómo mola esto! ¡Ah, cómo mola! Justo ah, la que no es nuestra. ¡Ah, gracias, es verdad! Suele pasar. Sí, sí, es verdad. Hay que hacer versiones. Pero no decimos de quién es y ya. Es lo mejor, es lo mejor. Sí, porque música ha habido desde los tiempos inmemorables y a saber la de grupos que ha existido en la vida, Fíjate solamente el listado de conciertos que habéis dicho ahora. ¡Buah! Uy, pues si ves el fin de semana pasado, todos los que dije. Nosotros estuvimos en tres. Madre mía. Pero en tres y impresionante. Bueno, yo dos y en tres. Bueno, pero sí, también sí, no, que. No puedes tener, de verdad, no puedes tener. Pero, algo, y este fin de semana nos toca otros dos más. Sí. Seguramente. Interesante, sí. Sí, porque el de Forces está muy, muy guay. O sea, vamos, Jebel y Forces. Y Jebel y Forces. Sí, que vamos allá. Se ve que sufrís yendo a los conciertos. Sufrimos mucho, ¿lo has visto? Sí. Tenemos un sufrimiento en nuestro cuerpo, ¿no lo ves? Un sufrimiento que tengo. Sí, sí. Sí, sí. Vamos, estamos siempre. ¿No ves las ojeras por aquí ya? El llanto que tenemos. El horror. ¡Otra vez! ¡No! ¡No! Y luego vez. Gente que nos invita. ¡Estáis invitados! Otra vez viernes ¡no! Y el concierto. A ver si llega el lunes ya. Si llega el lunes de una vez. Me voy a trabajar. Sí, sí. Oye, que lamentable. No quiero ir. Oye, que los lunes también hacen conciertos, ¿eh? Alguna vez algunos sí, conciertos también, a veces. También. Los lunes es sí, más raro, claro. Pero también hay alguna vez algún lunes. Sí, yo he visto sí, alguno sí. En algún lunes también, ¿eh? Seguro. Ah, eso es dos si es banda que viene de esta de gira. Sí, y... son bandas de gira, sí, esas grandes, sí. Grande, te puede pillar en cualquier día, claro. Sí. Que puede ser cualquier día de la semana. Mira, nosotros vimos a unos que se llaman Polisón, que venían de ahí de Galicia y tal, y tocaron un lunes precisamente. Sí, sí, sí. Claro, les pillaba bien a lo mejor la gira. Claro, al final. En la Bull Riser fue. Sí, la Bull Riser, sí. Es que yo creo que esa sala programa todos los días. Todos los días. Sí, todos sí. Todos los días. Y siempre la gente, me parece también. Siempre gente, como es una zona muy turística y una zona tal, siempre se acerca gente por ahí. Sí, sí, sí. Y yo creo que la Rockville también, me parece. La Rockville, sí, la Rockville está sí. Entre diario también, sí, programando también, sí, es verdad. Sí, ahí, la Burlitzer, no. Jolín, está en Gran Vía. Está en Gran Vía como para no programar. Sabes que si quieres salir de farra o cualquier día, está. Dices, vas al centro que algo encontrarás. Algo encuentras, sí. Sí, la Burli está ahí. Sí. Burli, queremos tocar. Allí. Nos apetece. Aunque sea un lunes. Búscanos un hueco. Sí, porque madre mía, empiezan a poner los conciertos del mes y eso, y dices, madre mía. Claro, aquí no me extraña que la gente no pueda pillar, porque si es que está todo pillado ya, sí, claro, para todo el mes, claro, y para todo el año. Para también. Todo el año, si es que muchas veces. Seguramente ya esté pillado para todo el año. Sí, seguro. Tienes que buscar un concierto. Para el 27, ya por lo menos, o el 28, a saber. Mira, la Tarapana lo hacen los viernes y los sábados, pero también está complicado también ahí. Sí. Si es que, pues lo que estábamos diciendo, si es que fíjate lo que habéis dicho solo para este fin de semana. Sí, sí. Muchísimas bandas. Muchísimas. Muchas cosas, sí. Mucho. Hay oferta, ya está. Lo que hacer es la gente ir también, ya que hay oferta. El otro día estuvimos viendo a Rojo Fuego y a Trago Mortal y al lado estaba Megara. O sea, claro, imaginaos. Claro, es que hay dos salas, la sala estábamos en Rebel Space y el otro Rebel está en Rebel Space, claro. Claro. Y están las dos muy juntas, están al lado, es que son del mismo dueño y tal, pues ha dicho... Pues imaginaos el público que había en una y en otra. Claro. ¿Sabes? Pero bueno, ahí estuvimos. Hombre, en Revie Space viendo a Trago Mortal y Rojo Fuego. Y los grupos lo hicieron ahí al 100%, dieron todo. Ahí. Que estuvo muy bien. Exactamente, 50 minutos tocaron Rojo Fuego, todo el disco y una versión nada más. Que la verdad, ¿ves? Tocaron todo el disco. Mira, ese grupo sí tocó todo el disco. Tocaron la de. ¿Cómo era Crazy no Train? Vosotros, ¿no? Que no lo vais a tocar. Exactamente. Eso. Ya lo haremos en la gira 50 aniversario. La gira 50 aniversario. 50 aniversario. Eso. Con el disco físico. Ah. Ay, ay. Y grabación de DVD en directo. Valiendo a Gelander y un alcohólico. Y gritando: ¡Tú no has vivido una pandemia! Tocar la de Paranoid. Ah, sí, es verdad, correcto. Esa solo. Es que tengo aquí la chuletilla. Con tu chuletilla, Estela. Tengo aquí chuletilla. Tienes la chuleta de cordero. Tienes la chuleta del año pasado de la de Jebel. Uy, pues búscalo. Seguro pues que es que no lo sé. Ahí de, además la dijimos por aquí, por antena. Espérate. Sí. La tienes que tener por ahí. ¿De qué día es? O sea, ¿de qué? Recuérdame un poco. Bueno. Tengo por aquí Tarambana. No, sí, es que tengo muchas fotos, pero no sé si está por aquí. Bueno. O las he quitado ya, es que no lo sé. Bueno. Porque las suelo, como me junte con muchas fotos, claro, el teléfono se me peta. Entonces, las voy guardando, ¿eh? Las guardo en un este. En un disco duro, hombre. En un disco duro, pero es que no sé dónde las. No sé dónde está. Bueno, estará por ahí. Estará por ahí. Bueno, yo es que no lo tengo ahí a mano. Si no, se los acaba de día. Que no habéis tocado el disco entero. No, si ya te hacemos el spoiler. No. No. Sí, hombre, de lo que sí podemos hacer es decir que hay solo un tema que no vamos a tocar. Entonces, tenéis que descubrir. Descubrir cuál. ¿Cuál es? Descubrir cuál es. Y si lo adivináis, os regalan un disco. Eso. Tenéis que grabar uno, aunque sea el verbatim de esos. Claro, sí. O alguna de esas tarrinas de CD, yo que sé, de lo que vendan, yo que sé, de la marca que sea, yo que sé. Verbatim es lo suyo. Vamos a tirar de lujo, hombre, verbatim. Claro. No vamos a andar con Pringo a estas alturas de la vida. Ah, bueno, había unas cuantas marcas de eso. Sí. Pero eso no nos acordamos de verbatim. Por algo será. Porque nosotros a lo mejor salían muy malos, ¿no? Salían malísimo. Bueno, pues vamos a poner otra canción de este trabajo. Me hemos puesto en la primera, que se llama. Bueno, prefiero que la pronuncies tú. As Funny, exactamente. Y luego pues vamos a poner la de Mr. Mr. Headache. Headache. Exactamente, que ¿quién es este, el mister este? Son muchas personas. Ah, son muchas personas a la vez. Es un vamos a decir que es un alter ego. Ah. O sea, la canción habla de ese amigo, ese conocido, ese familiar, ese compañero de trabajo que te pone la cabeza como un puto bombo. Y si no lo tienes, sabes que eres tú. Claro. O sea, si no consigues poner en tu cabeza la cara de alguien, hostia. Oh, pues ya está. Hostia. Pues ese mismo. Pues así se llama. Cansino. Qué tema más marchoso, no veas cómo la gente baila esta canción. La verdad es que estaría muy bien, ya te digo, dar, por ejemplo, panfletos con las letras para que la gente se las cante luego. Sí, estaría muy bien. Sí, ya que no tenemos el disco, ¿no? Exactamente, ya que no tenemos... Bueno, estoy haciendo la tarea larga y dura, porque esto del ser músico hoy en día no es solo hacer música, es pelearte con un montón de cosas. Las redes sociales, efectivamente. No sé qué. Estoy subiendo las letras a la plataforma que distribuye por Spotify, por Instagram y todo esto. Pero te digo a ti que si se lo das en papel a la gente, te digo a ti que la canta mejor. Iba a decir, como cuando vas a misa y te dan exactamente. Tengo que decir, un concierto de Mamaladilla que fui hace la tupa de años, cuando sacaron, no me acuerdo qué disco. Directamente era. A la basura. No, era anterior a ese. Anterior a ese. Era, vamos, en el que venía la canción Risión Cumplida, que la canción consiste en palabras sin tener ninguna relación entre ellas. Ah, ya sé. Y la canción se acaba cuando repiten una de las palabras, era una especie de juego de no repetir palabras. Eliminado. Sí, y recuerdo que repartieron el papelito, ahí era en la Ritmo y Compás, hace unos años. Repartieron un papelito a todos los asistentes para que pudiéramos cantarla. Bien. Como no tiene ningún sentido esa, la letra de esa canción, pues por lo menos para que la gente la pudiera cantar. Pero la única vez que lo he visto. La única vez, sí. Yo, ¿en qué concierto vi una vez que también nos dieron un panfleto para la gente? Claro, cantaban en inglés y para que la gente tal, pues lo cantaran. Y ya te digo, es que es muy cómodo, uh-huh. No sé, para que la gente luego lo cante. Le veo un inconveniente. ¿Sí? Yo como cantante, luego me equivoco y la gente sabe que me he equivocado. ¡Anda, claro! Creo que es que tú lleves un papelito de esos también. Sí. Lo que pasa es que te digo la gafa así como... ¿no? Claro. Bajándolas ahí como un señor mayor ya. Tú lo tienes ahí escondido. Ahí. Pero bueno, así también puedo decir, como dice en el teatro, cuando línea, ¿no? Si se me olvida, línea. El apuntador ahí me lo dice. Hombre, lo bueno de los cantantes es que siempre cuando se te olvida una canción, le puedes dar el micro así a la gente y luego la canta. Ese es el truco. Acaba de revelar un truco y seguramente la asociación de cantantes ahora te busque. ¡Seguramente! ¡Te maten! Si te aparece un punto rojo en la frente, no es que te hayas hecho hindú. Ten cuidado. O puede que también. ¿No? También. Cada cual no. O sea, libertad puede de ser pensamiento. Cosas ya. Bueno, ya imagino que ya estaréis preparando nuevas canciones en el local. Porque si esta ha parido en 6 años, el siguiente. Para 6 años. Otros 6 años, claro. 666. Claro. De 666 está bien, ya digo que está bien. Y bueno, queda un disco chuli. Tenemos en mente, la verdad es que nos gustaría que fuera antes de 6 años el próximo. Pero 6 años así os da tiempo a terminar bien las canciones, a componerlas bien del todo. Sí, no, claro, que si en 6 años no nos da tiempo, pues. Apaga y vamos, ¿no? Bueno, que tienen músicos muy experimentados. Sí, y sobre todo la ventaja de que ahora no soy yo solo. Eso es importante. Sí. Que tienes grandes músicos detrás contigo ahí, que pues te están apoyando al máximo. Por cierto, nos falta Jorge, nuestro guitarrista, que sí. Un saludo, Jorge, allá donde estés. Allá donde estés trabajando, qué putada. Ay, pobre. Bueno, ha terminado ya, pero. Bueno, pero ya... El invento. El deber no le ha dejado... Claro, el deber es lo que tiene. El placer. Ya sabes que los vagos inventaron el trabajo. Para que lo haga otro. Para que lo haga, exactamente. Son unos cabrones, los putos vagos, ¿eh? Vaya tela. Vaya tela, es que... Como dice mi cuñado, tengo la costumbre de comer todos los días. También, sí, efectivamente. Sí, ¿sabes? Y tres veces encima. Y tres veces. Es que si no, el organismo claro. Te dice que no, que no, que no funciona, que no funciona. Y no, no puedes hacer cosas. Ya. Porque no puedes, por ejemplo, tocar la guitarra, no puedes tocar la batería si no has comido antes, porque si no te da la pájara esa. Ya ves. Bueno, antes de un concierto, no, la gran mayoría de los músicos no sueles comer así mucho, porque no, si no, no luego se entra ya. Porque luego se entra el flato y es peor para... Sí, sí. Complica. Piensa que cantar con el estómago lleno es una bomba, vamos. Sí, le pasó hace poco a un cantante que me dice, joder, si lo llegas a ver, no como tanto, madre, antes de subir aquí al escenario. Digo, ya, luego se te notó cuando... Sí, sí, estaba el pobrecillo ahí... Aprendió de la manera más... Sí, mira. Sí, deseando acabar, estaba ya, diciendo, no me extraña, digo... Claro, a ver... No. Se puso a comer, choy, claro. Sí, choy, no. Es mejor hacerlo después. Sí, sí, sí. Que es lo más normal, antes de irse a la cama. Hombre, lo recomiendan. Acostarse con hambre, mal asunto. mal asunto, sí. Mal asunto, sí, sí. La verdad es que, joder, tú imagínate acostarse. Porque luego al día siguiente te comes el doble. Pues si llega, si significa que a las 3 de la mañana ataque a la nevera. Sí, sí, sí. Uy, la nevera. Aparece la luz como por Telgeist ahí. Ah, sí. Dios, qué trauma cogí yo con esa película, por favor. ¿Pero sí, por no el hambre o por...? Ah, no, no. Porque fui a la de pequeña y yo pensaba que iba a haber otra y de repente era un cine de estos de sesión continua que te ponen dos películas. Ah. Y la primera era esa. Yo que no sabía, joder. Ve hacia la luz, Carola. Sí, sí. Y luego ves que... Luego no sé cuál... Ves que sale el televisor y dices, qué susto, yo no veo televisor nunca, ¿no? Dios mío. Bueno, ahora ya qué miedo. Eso no pasaría porque... Ahora como son planos... Son planos, sí. Claro, ya no sale. En los otros que eran con el tubo, pues entraba una persona. Pero entraba ahora, una sí. persona, ahora ya es complicado. Bueno, se puede entrar por, no sé, por la corriente. Por la corriente sí puede llegar el posterior, ¿eh? No sé, no estoy puesto en esos ¿No temas. No estás puesto en esos temas, no. En otros tampoco, pero en ese menos. En menos. Es ahí está otra, como dice, Alien. Alien. Uf. Ah, tampoco de... Me gusta ahí el... Nos gusta cosas que salen de cosas, ¿no? Cosas de... ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué miedo! No, pero esa de Poltergeist, uf. Uf, madre mía. Que telita. Telita marinera. Telita. Bueno, proyectos futuros. Pues eso, componer, tocar en la Burly. Mi sueño es tocar en la Burly. Tocar en el Resurrection. También. Que no estaría mal, ¿no? Tocar en Bakken. También. Claro. Tocar, básicamente tocar. En la Esfera de Las Vegas. También. Pues sí. Eso ya sería la caña, ¿eh? En el Granito Rock de Villalba, que también es otro festival que llevan un montón de años, también. Sí, sí, estamos entre la Esfera de Las Vegas y el Granito Rock, ahí está la cosa. Leyenda Rock, tal, sí. Si es que hay que tocar en un montón de festivales. Sí, si es que nosotros, quien nos esté oyendo, estamos encantados. El mundo no sabe lo que se está perdiendo, sí, ahora mismo. Efectivamente. Bueno, mi número es... El 666, por favor, marcar ese número y ya salís ahí. Claro, salen Jebel. Si marcáis eso, salen ellos. Jebel. Sí. Sí, además de... Sí. El nombre de la banda viene a colación a 666. Jebel, casi. Bueno, él viene de... tiene su historia el nombre. Tiene su historia. El Jebel significa montaña en árabe. ¿Ah? Y se llama así realmente porque yo soy de un pueblo que se llama Los Yévenes. Los Yévenes. Ah, Los Yévenes de Toledo, ¿no? Los Yévenes de Toledo, efectivamente. De Bololandia, sí. y se llama Yévenes porque está el pueblo está como entre dos montañas y eran dos pueblos. Uh-huh. Los Yévenes. Uh-huh. Y en Aluche hay una calle que se llama Los Yévenes, al lado de Valmojado, allá de Yescas, está, todas esas cosas. Bueno, es que esa es una zona así de todos esos pueblos, sí. Maqueda, sí, todas zonas toledanas, sí. Escalona. Ah, sí, también, la calle Escalona también. La calle Escalona, sí, están todas ahí reunidas. Había una que no, ¿dónde la encontré yo en la calle? Que dije, pero ¿y esta calle cómo la han puesto aquí? Que está completamente lejos de Aluche. Ah, sí, ¿sobrevitas? Sí. ¿Y está en otra zona? Está en otro sitio. Pues mira. La calle Consuegra creo que es. Sí. Ah, la calle Consuegra. Y no estaba lleno. No me acuerdo dónde era. Era como por Arturo Soria, por ahí. No sé, estoy diciéndolo de memoria ahora mismo y a lo mejor no es por ahí, pero recuerdo que llegué y dije, ¿y esto cómo lo han puesto aquí? Y se han equivocado, que tiene que estar en la lucha. A lo mejor el concejal de ahí, de esa zona, era de allí. Allí lo que soporté. Me la llevo para esta zona. Lo rescato para mi barrio. Sí. En cambio, el que los puso todos los días en las Daluche, pues era la todo... De Bololandia. De Bololandia, seguro. Sí. Si las puso todas... Y los lleven esos caña, donde yo vivía, también. Sí. Igual que pusieron todos generales, porque yo creo que fue de algún general que dijo, venga, lo voy a poner esta... Aquí todos los primos. El Paco. Sí, Paco sería que los puso. Seguramente, el tío. El señor Paco. El general Failure. Sí, ese. Que allá en los cielos está. Hay otra que se llama Caídos de la División Azul. Sí. Que, joder, con la callecita, ¿eh? Tiene su cosa, ¿eh? Claro. También. Sí, pero bueno, tiene que haber de todo, ya tengo Estela. La nuestra es diamante, que mola más. Ya está. Claro. La nuestra brilla, que es diamante. Es preciosa. Preciosísima. Sí, por supuesto. Y. Con San Agapito, claro. Y la calle salen baches y demás. ¿Baches? Porque si es diamante, no se puede romper. No se rompe. Es irrompible. Está ahí siempre. Espere. Brilla. Se ve desde la NASA. El chiste de la calle Saboya. Ahí, también. La calle Saboya. Ahí. Ahí. Mira, Georgina Rodríguez, vamos, con su diamante ese que lleva en el dedo. Nada. La verdad es que sí. Y di tú de los GPS, que nosotros estamos diciendo calle sin GPS. Es eso. Que GPS, madre mía, te dice que te lleva a un barranco. Sí, bueno. Sí, te puede llevar al barranco. Te lleva directamente al barranco, madre mía. El GPS algunas veces dices, madre mía. Antes prefieres preguntar a la gente del pueblo. Seguro que te dan los atajos. Los atajos, sí. Hombre, claro. Que sí. Hay una sala que se llama La Rola, que dicen que está ahí perdido en el Conlada, está ahí a las afueras, está perdido casi que para encontrarlo con el GPS dicen que es fatal, ¿no? un horror, por lo visto, dicen, madre mía. Hay salas que dicen, madre mía, que mejor no ir por eso, porque es que hasta los propios músicos se pierden. Hasta el dueño de las salas se pierde. Yo creo que hasta el dueño de Pepera y todo, sí. Bueno, ¿lleváis cuántos conciertos lleváis? ¿Lo lleváis contado? Sí, porque es fácil. Es fácil, ¿no? Sí. Este va a ser el tercero. ¿El tercero? Sí. Ah, qué bien. Sí. Bueno, tercer concierto ya de la banda, con gira próxima. Bueno, Hombre, mira, por Bololandia, estaría bien tocar ahí por Bololandia. Lo hemos intentado, estamos en ello, sí. Estáis con gestiones ahí con... Sí. Cuando... Que vais a Estados Unidos, a Centroamérica, por ahí. A luego vais a Latinoamérica, ¿no? Y por ahí. La sagra. Sí. Yo iba a decir Toledo, Ohio. Sí. Sí, Cuba de la Sagra, que es el casi cercano a Madrid. Tenemos cerrados ya conciertos en París, Moscú, Los Ángeles, Las Pedroñeras y San Clemente. Muy bien, sí. Bueno. Oye, Las Pedroñeras muy bien ahí, con los ajos. Claro, hombre. Ya ves. Así es. Y bonito Cuenca, oye. Así es. ¿Qué pasa? Hay que tenerlo en Cuenca. Claro. Con los ajos espantas a los malos, Estela. Sí. Y a algunos buenos también. También. ¡Uy, qué peste! No me acerco. Y luego lo rico que salen las cosas con ajo, ¿eh? Eso sí. Sí. Que hay algunas cosas, la sopa de ajo, por ejemplo, que lo que comían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos y tal, era un manjar. Eso. Bueno, eso te digo yo que no era. Bueno. No es como ahora, hijo, que lleva su jamoncito y sus cosas. No. Antes era el pan y el ajo y ya. A mí me lo han contado mis padres, vamos, que de hecho lo comían así. Supervivencia se le llamaba. Sí, totalmente. Bueno, y como mucho echaban un huevo de la granja de... Si alguno que tenía alguna granja, si afortunadamente tenía tal, le echaban un huevo, pero si no, nada. Si no, como dices tú. El pan y el ajo y ya está. Y el caldo. Y el caldo. Sí. Sopa de ajo, claro. Si lo dice el nombre. Es la propia palabra. Lo que pasa es que ya nos hemos como actualizado, sí. Y ya le echamos el jamoncito, el huevecito, no sé qué. Le echan más cosas. Pero vamos, eso no lo llevaban antes, ¿eh? No, la verdad que sí. Bueno, la verdad es que mola tocar en los sitios porque por toda la gastronomía que tenemos en este país, por ejemplo, porque aquí tenemos muy buen... Joder, yo qué sé, te vas a Cataluña y tienes, la butifarra, o te vas, a Cádiz y el pescadito frito. Te vas a no sé dónde y el cochinillo. Sí, señor. Exactamente. En otros sitios pues tienen verduras. O yo qué sé, si eres vegano también, pues. Sí, pues chino, no. Lo que pasa es que si eres vegano, mal asunto, porque se acaban todas las verduras al final. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí. Mira, a mí me han traído cositas de Atienza, de un pueblo que se llama Atienza, en Guadalajara, uh-huh, que sí, tienen un chorizo y un todo que te mueres. Madre mía. Han ido mis padres por allí este fin de semana y ¡ay! ¡Madre mía! Sí, okay, así que está bueno, tenéis que ir. Con las zanahorias que comía Bad Bunny también, pues. Un manjar, eso ahí en el humus ahí, pim, en el humus toda la noche ahí, uy, qué rico el humus, por Dios, qué bueno invento, también los árabes han traído cosas interesantes, también sí, el cuscús. Jebel viene de Jebel, viene de ahí, ¿a que sí, sí, sí, exactamente, ahí está, un buen nombre, además es fácil de pronunciar, no es en los discos, coge bien el nombre. Sí, no. Entra en la púa. Entra en la púa, sí. No, la verdad es que habéis escogido un buen nombre, ¿eh? Pues no sé si tengo yo púas de ellos. ¿Cuántos barajasteis? ¿Cuántos nombres barajasteis? Realmente, me cago en Dios, no, porque ya existía. No, porque está registrado. Está registrado. No, pues yo diría que... ¿Cinco? No tantos. O sea, menos. Realmente fue como esto que dices, estás pensando en ello sin llegar a nada y se te enciende una bombilla. Uy, y dices así. Hostia. Sí. Increíble. Sí, no sé. A la primera. Bueno, a la primera. A la primera ten en cuenta que estás enciendiendo una bombilla. ¿Qué pasa? De hecho, estabas hablando de cómo son los vagos y me he acordado de uno de mis primeros grupos, que se llamaban Los Tres Reyes Vagos. Los Tres Reyes Vagos. Hostia. Ah, mira. O sea que a lo mejor en este caso he llegado así como entre comillas a la primera, pero hemos pasado ya por muchas cosas. Muchas vivencias. Muchas vivencias, sí. Los Vagos Permanentes, había otros que se llamaban, ¿sí?, así también. Ah, sí. Sí, que siguen existiendo, uh-huh, tal, sí. La verdad es que hay nombres ahí muy curiosos, ¿eh? Al final si tienes un poquito de chispa, ¿no? Exactamente. Igual que los títulos, pues también pues ese de A42 pues es la carretera esa de... Efectivamente. La carretera esa... Claro, es que ese tema, como estábamos en pandemia y yo no podía ir a... Yo vivo en Madrid, pero no podía ir a visitar a mi familia, entonces... Claro, a familia autoridadana, es verdad, sí, es verdad. De ahí en la salió, carretera ahí que llega así, justo exactamente, ahí está. Pues si quieres la ponemos, a ver qué. Adelante, además fue el primer single que sacamos. Hicisteis, pues sí. Venga, vamos a ponerla, vamos con la 42. Thank you. Bueno, esperemos que esté deleitándose los oídos de los oyentes con esta banda que tenemos aquí invitada. Gracias por venir, por cierto. Gracias por traernos. Que tenéis que ir a la sala Tarambana el viernes, hombre, ¿eh? Recomendado. Allí. Recuerda la hora y el precio, Estela. Sí, espera, voy a por ello. Para que la gente que no sepan dónde está, calle Dolores Armengoz, en 31 metros entre Carabanchel y Vistalegre. Carabanchel, Vistalegre, sí. Sí, las dos para metro. Bueno, si lo tienes tú ahí, ¿no? ¿Lo estás diciendo tú? No, yo digo a las 9 y media. Yo de memoria, Estela. Ah, pues ya, pensaba que te acordabas de todo. Bueno, a las 9 y media se abre, ¿no? Sí. Y son 10 anticipadas y 12 en taquilla. Eso es. Así que vamos, que... Me lo quitan de las manos. Tenéis que ir. ¡Que vayáis! Además, se han prometido estilismos guapos. O sea, que tenéis que ir. No, es más, Carabanchel. Son sorpresa. Una zona que siempre ha habido público ahí, ¿eh? Carabanchel es un tema. Carabanchel, Aluche. Siempre. Sí. Mira, hay una sala que se llama La Red Luis de Majadahonda, que está de puta madre. La sala suena de puta madre. Uh-huh. Además, te ponen la batería, está muy bien. Pero es que Majadahonda no hay público, no hay público para este tipo de música. Y mejor no tocar ahí. Ya te digo, que te vayan a ver el camarero, muchas veces no merece la pena. Ya, bueno, sí. A ver, al final si sales fuera, pues lo que buscas es eso, coger público de la zona. Claro. Y tal, entonces pues. Y si ves que la zona no es una zona tal y... Pero ahí en Carabanchel sí que hay gente. Sí, en Carabanchel sí. Vas al Gruta o vas a esta... Al Tarambana, o eso sí que o la Entredas, por ejemplo. La Entredas también. Peñel, sí, que hay, siempre bueno, gente. Hay sitios ahí. Sí, para sí. Al Texola, todos esos bajos de Opañel, siempre hay gente ahí. Siempre, sí. La verdad es que además. Sí. ¿Dónde deben de ir las entradas para que la gente...? Las anticipadas están en la propia sala, en la propia página de la sala. A la propia página. Tarambana.net. Ajá. Y también si entran en nuestras redes, que también está bien que tengan las redes y nos sigan, porque así se enteran de más cositas. Es eso. Y de los outfits que llevamos en los conciertos. Eso. @jevel_oficial con dos Fs. Y ahí tenemos también el enlace directamente, clicar y comprar y ya está. Fácil y sencillo y para toda la familia. Exactamente. Exacto. Y-E-B de Barcelona, E-L-O-F-F-I... Ahí está, para que apunten. Sí. Es que hay que deletreárselo bien a la gente, porque al final, porque hay grupos, por ejemplo, yo que sé, se pone los guachu guacha y luego dices, pues escríbelo. Pero buenísimo, los guachu guacha. Sí. Ya te digo que. ¿Pero sigue todavía? Madre, no, la nueva formación, se les ha muerto todos. Sí. Ha muerto todos y han dicho, bueno, vamos a hacer otra nueva. Madre mía, los hijos de los originales. Sí. Luego está el tributo a Guachu Guacha. Ah, hombre, claro, por supuesto. Exactamente. Que tocan más que los propios Guachu Guacha. Hombre, claro. Por eso, hay que decírselo a la gente bien mascadito, dejárselo bien mascadito para que la gente al final. Además, allí en la zona de Carabanchel hay un montón de autobuses, un montón de metros que podéis ir, que vamos, es que. Sí, que la gente puede dejar el coche en casa y puede luego beber y tranquilamente, que no te van a hacer control en el metro. Y luego si vas al metro seguro que encontrarás algún sitio para comer. Solo te hacen control de que hayas picado. No siempre, exactamente, por eso. Pero vamos. El resto. Por allí, por el Carabanchel, luego hay sitios para que comas si quieres, de cernes después. Exactamente. Y ya está. Ahí está. Y eso, y búhos hay y de eso hay. O cenas como los ingleses antes. O cenas antes y por aquí dicen que no, ¿eh? La experiencia, ¿no? Propia. Sí. Hay que venir cenó. No, sí, pero también la verdad es que nosotros recogimos. Briconsejo. Ah, bueno, es que eso es otra cosa. Nos gustamos cuando terminamos un poquito. Pero briconsejo. Claro. Briconsejo del día. Y cenado, ¿verdad? Y cenado, sí. Va cenado y luego ya ves el concierto de... Y luego recena, si quieres. Eso ya. Luego ya los músicos tienen que ir cenar de antes un poco y luego ya recenaos. Un poquito. O no cenaos porque los pobres... Ese día no cenamos. Ese día no, porque si no... Y así casi nos pasa el año pasado, ¿verdad? Sí. Luego salimos a cazar. A cazar gambusinos. Madre mía. Sí. Ay. Claro, es que, a ver, donde está el metro de Carabanchel sí que hay un, ¿cómo es? Un burger. No sé si es un burger o McDonald's, uno de esos. Creo que llegamos a ir incluso, ¿no? Sí, ¿estáis ahí? Sí, pero a ver. ¿Es así de dos plantas? Sí, pero es pero que... Pero nada, ¿no? O sea... recoger. Bueno, claro, es que entre que recoges y no sé qué, claro. Ah, que se vaya todo el mundo, claro, pues estás hablando, no sé qué, claro. ¿Qué tal el concierto? Todos te dicen, pues puta madre, todos qué guay. Y tú, dentro estás oyendo, que son las tripas. Sí, y te metes al camerino esperando que haya Catarina. No. Mira, en la Revi les daban bocatas el otro día a esta gente de Rojo Fuego y del... Sí, de Rojo Fuego. Les vi yo allí que les están dando bocadillos, sí, y eso. Sí, luego le dieron a Trago Mortal también, sí. Y a Trago Mortal, es que, sí. Sí, la verdad es que hay sitios que sí te puedes soportar. Y el día de los Wisman estos también les dieron pizza. Claro, hay sitios es que sí hacen pizza y... Tarambana, hay que decir a favor de ellos que nos tratan muy, muy bien en Tarambana, ¿eh? Sí, de hecho, sí, claro que sí. Por eso volvemos. Por eso, si no, sí. No repetís. No iríais más, ¿verdad? Sí, sí, sí. Claro. Mira, hay algunos sitios que a lo mejor le hacen la cruz, la X, ya dice, este sitio, este no. Caca. Pero hombre, allí está muy bien, hombre. De este sitio no quiero acordarme. No, sí quiero acordarme. Quiero acordarme para no volver. Para no volver. Lo tienes ahí en la lista negra, sí, ¿no? Sí, sí, en sí, la sí, lista sí, negra. ¿Por qué me suena a este sitio? Ah, por eso. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquel día? ¿Te acuerdas? O sea, como los abuelos, ¿no? Que sí, acuerdan de las cosas así. Empiezan aquí los recordatorios. Bueno, vosotros tenéis, bueno, en tres conciertos no tenéis, bueno, este va a ser el tercero, pero en dos conciertos pues tampoco tenéis muchas anécdotas que contar todavía. Alguna, pero pocas de momento. No, pero todavía como conjunto somos joven. Conjunto. Luego individualmente pues... Sí, hombre, pero peinamos es... canas. Sí, hombre. Algunos peinan más que otros, pero... Bueno, no te preocupes. El pelo blanco... No, yo tenía un amigo que decía que el pelo le crecía para adentro. El pelo blanco es vistoso, así que no pasa nada. No hace daño a la vista, tampoco. Para nada. Yo qué sé, ya si fuese un pelo marrón de caca, yo qué sé, pues ya dirías... No, ya te daría repelús. Eso ya dirías, no. O un estropajo, que hay algunas personas que lo tienen en plan de estropajo. Pues no, va a ser que no. Por eso, como dice mi hermano, pues dice, si la naturaleza te ha dicho que tienes que tener el pelo blanco, pues ya está. Pelo blanco, no pasa nada, ¿qué problema hay? Mientras estés vivo, que es lo que importa. Que exactamente, que sigas vivo y que tengas el espíritu, porque a lo mejor... Tú puedes tener el pelo blanco, pues puedes tener el espíritu joven. Sí. Más que muchos jóvenes que a lo mejor están ahí sentados 20 horas en el ordenador y no salen a la calle. Pues sí. Exactamente, con los videojuegos dichosos, madre mía. Que está bien jugar un poquito, pero tampoco, no sé, hay otras cosas en la vida. Y a conciertos. Sal al parque a drogarte un poco, hombre. Consejo de... Haz algo sano. Mi consejo. Algo bueno, ¿eh? No droguéis, niños, no droguéis. No, drogas no, ¿eh? Tampoco juguéis en exceso a los videojuegos. ¿Tampoco? Y tampoco vayáis a parques. No. Vale. Vamos, que os quedéis en casa jugando. Escuchad, Jebel. Sí, venid al concierto, niños. Venid al concierto. Recomendado. Para la verdad es que hoy en día, menos mal que las salas ahora ya permiten con un papelito. Eso sí, llevar por si acaso también el libro de familia, porque hay algunas salas que sí te lo requisan. No te lo requisan. Sí, hombre, como para requisarte el libro de familia. Devuélvemelo, casa puta. ¿El libro de familia o el niño? ¿Qué te requisan? No, el niño lo mismo te lo requisan también, sí. Ah, pues eso es interesante. Sí, te lo dejas ahí, ¿no? Y digo, bueno, ya. No, me lo requisa ahora. Me lo requisa ahora, ahí te quedas. Ahora se llama Manuelito Tarambana. Ah, mala suerte. Yo sé que el DNI sí hay que llevarlo, pero yo creo que alguna vez sí que piden también el libro de familia. Y luego la autorización, ellos te dan un papel y luego lo rellenas, eso sí. Sí, eso sí, te dan ahí un papelito para rellenar. Hombre, si quieres llevar tú la autorización ya hecha tal, pero bueno, ellos ya te dan la autorización, ellos ya tienen. Sí, yo he visto en no sé qué concierto que para menores que te la podías descargar ahí. claro, también. Te la puedes descargar. Y para menores y tal, te lo descargas aquí. Y si no la, si no te la puedes descargar, lo que sea, le dices al de la sala, oye, dame el papelito, yo lo firmo, claro, y ya está. Y luego, sí, y sí, ellos lo suelen tener, yo creo. Hombre, eso, hombre, tienen que tenerlo. Eso es como la carta, yo que sé, en un restaurante del menú del día. Te la tienen, sí, que tener, claro, en físico. Aunque hoy en día también te la ponen ahí en la mierda esa del... del descarga apoyas ese QR. El QR. El cojones ese que, madre mía, que tú lo descargas. No. Oye, pues hay que tener cuidado con esos QR. Sí, sí, porque... Que a veces no son lo que parecen, ¿eh? No, no, no. Te que te pones... Ahí, sí, sí. Algún listo te pone ahí otra cosa. Algún espabilado, ¿eh? Sí, sí. De la juega. Vamos, vamos a ir poniendo QR con... con las entradas de... de Jebel, sí. Sí, por ahí, por el restaurante. Toma, compra aquí el toma, menú. Uy, toma, toma. Toma. Ahí, ahí. No, sí, hay exceso de aforo ahí. Exceso. Bueno. Bueno, bueno, bueno, no pasa nada. Mejor, hacemos, sí, hacemos dos. Hacemos dos y ya está. Exactamente. Pues, hombre, se puede hacer... ¿No lo hacen esta gente que vende tantas entradas? Pues, pues ya está. Mira, bueno, dos concepto, o tres, pues mira. Claro. Un concierto en Negruta 77 que habían vendido todas las entradas e hicieron un concierto... Después de haber hecho ese, hicieron luego otro concierto para la gente que se dio cuenta. Claro, lo suyo. Y digo, ole, por sus narices de... Digo, toma ya, qué sí, guay. Sí. Es que eso dice mucho de la banda, ¿eh? No, claro, al final... Porque dices, joder, en la banda, pues... joder, si ha habido a verte tal, pues no les dejes colgados. Efectivamente. Porque a lo mejor hay gente, yo qué sé, porque muchas veces en los conciertos no sabes la gente de dónde te vienen. Te puede venir, yo qué sé, uno de Parla o te puede venir uno de... No, claro, imagínate. De los Yévenes. O de los Yévenes, sí, claro. Alguno vendrá. Alguno vendrá. Imagínate venir de los Yévenes y no tener entrada. Llegar, comprar la entrada y ya, que ya no, no, no haiga. Ah, no haiga. Y no haiga, no haiga, que no haiga, claro. Y ya dice... ¡Yo quiero entrar, yo quiero entrar! Digo, no, no, no, es que no se puede. Es que, claro, porque... Hubiera madrugado. Eso. Haber estudiado. Eso. Conclusión, hay que comprar anticipada también. Lo hemos avisado muchas veces. Sí. Al grupo le viene muy bien que se compre anticipada porque al final, aparte que te vas a ahorrar un dinero, porque siempre las anticipadas, sí, te, claro, ahorras un dinero, al grupo le viene bien porque ya sabe más o menos la gente más o menos que va a venir. Es que luego se suspenden, sí, muchos, muchos conciertos, muchos por conciertos, eso. Sí, claro, porque claro, no se venden anticipadas, sí, y entonces... Claro. Incluso la sala sola dice, venga, ala. Pero, sí, como sí, no sí, hay sala, entradas anticipadas, sí, ha pasado pues con algún bolo hace poco. Te los cancelo. Mucho, sí. Pero la, pero por parte de la sala, por la banda no. Sí, pero sí, bueno, sí, pasa, pasa. Pasan estas cosas. Le pasó a Monterrey hace poco. A Monterrey, sí, una banda histórica, uh-huh, que ya te digo que llevan un montón de años los músicos que están en Monterrey y les pasó en un bolo que no habían vendido las suficientes entradas, cogió la sala y boom, lo canceló y dice, joder, pues las ha jodido, pero bien. Porque les dijeron, no, pero si es que ese día va a venir mucha gente. Claro, o sea, claro, si la porque gente, la gente espera porque hasta nosotros final, movemos, sí, gente. Claro, lo que pasa es que van a venir, pues a ese día hora, y compran la entrada allí. Y la compran allí porque hay gente, bueno, que... Bueno, pues no. Pues no, claro, con narices tenías que comprar la anticipada. Pues ese es un sitio que ellos habrán dicho ya, X. X, sí, no, sí, el grupo, sí, hombre, el grupo ya no volverá a tocar. Claro. Ahí. Claro, diga, esta sala que la den por... Pomada. Y si realmente todo el mundo le hiciera boicot, te digo a ti que ese tipo de salas no existirían. Sí, y al final... Y al final terminarían por cerrar porque dirían, hostia, ¿qué, hace, qué hemos hecho? Claro. Claro, es que no se pueden hacer ese tipo de condiciones, porque hay gente, ya te digo, que como dices tú, que hasta última hora no sabe si va a poder ir o no va a poder ir, qué claro, planes pura, tiene. Sí. Y también que, no sé, pero yo creo que se quedó como en el subconsciente de la gente cuando en pandemia siempre se cancelaban los conciertos, pero claro, ahora sí se puede, ahora no se puede, ahora sí se puede ir. Entonces la gente yo creo que ya tiene como la costumbre de a última hora. Se ha quedado eso como claro, en, sí, sí, en la mente de todas las personas. Sí, sí, sí. Sí. Entonces... Como al que hace la declaración de la renta, que lo deja siempre para última hora todo. Sí, y, sí, y luego sí, se queja de cobra tarde. Claro, luego dice... A ver. Joder, estos cabrones que no me han pagado. Pues lo que sí, me igual debe. Que compra la de sí, Iron Maiden, que se gasta, que se que agotan en 3 segundos. En 3 segundos. Pues claro, con esto, hombre. Claro, con esto. Claro. Exactamente, porque realmente vas a beneficiar a la banda, vas a beneficiar al sitio donde lo programan. Sí. Claro. Más ambición, porque es que aquí cobra todo el mundo, aquí todo el mundo vive de esto, exactamente. La banda le viene bien para lo que sé, para pagar la cuerda que se ha roto, el parche que tiene aquí el señor amigo Raúl, que se carga unos cuantos. Que pide clemencia al parche ya. Sí, pide. Perfume. ¿Qué me has hecho? ¿Qué me has no hecho? Me des más, no me des no más. No me das más, no, no. Señor, señor. No, sí, toca tranquilo, Raúl, siempre. Sí, sí, sí. Sí, señor Raúl, siempre. Tengo que decir que el otro día vino cenado al ensayo y la verdad es que tocó más tranquilo, más. Sí. No había que decirle que aflojase. Vine ensayado, que había tocado antes. La verdad es que es una putada. Yo ya defogado. Sí, sí. Es una putada porque la última vez que tocaste con Sakata y con Jebel a la vez, madre mía. Wow, la asociación de músicos, madre mía, qué brutal. ¿Cómo acabaste? Terminó. ¿Cómo se acabaste? Se fue la hostia. Acabé súper contento. ¿Cómo acabé? Sí, hombre. Hombre, contento de. Hombre, porque había público, estuvo bien el concierto, estuvo. Pero súper cansado. Sí, bien. A ver, creí que iba a acabar peor, pero bueno, al final. Sí. Llegué vivo. ¿Qué te dijo el Guasu? ¿Te hizo un masaje o algo? ¿O no hace falta? No. Estaba ella reventada. Eso no se pregunta, hombre. No. Lo metió en la cama y le dio un beso en la frente. Sí, sí. Arropadito hasta la barbilla ahí, ¿qué? Como un burrito. Y me dijo, hasta pasado mañana. Bajó todas las cosas. Ahí te quedas, Raúl. Ahí te quedas. Ahí te quedas, majo. Lo que te has metido ella mañana lo vas a hacer peso. Ya ves. Ay, sí, vale. No, eso es de titán lo que hizo. Sí, es que noto. Y más la batería, ¿eh? Yo sí, lo he visto no, con sí. Guitarrista, porque con guitarrista también lo he visto, con bajista también, pero con batería nunca había visto uno así que había hecho doblete con las dos bandas que tenía. Sí, y, sí, tal. Sí. Y Raúl, es que, madre mía, se ha sido una máquina. Así que en una época estaba con tres grupos a la vez. Con tres grupos. Y la de conciertos que tocaba, ¿no? Madre mía. Era un poco excesivo. Era excesivo. Sí. No sé si llegaste a ver en una temporada tener cinco bandas o. No. Cuatro. Pero no, muy poquito. Una muy poquito, sí, pero llegaste a tener cuatro bandas que dices, madre mía. No, es que al final llega un momento que dices, no, me quedo con dos y ya está. Sí. Exactamente. Con dos yo creo que ya es suficiente. Con dos es suficiente, pues sí. Sí. No sé. No es suficiente. ¿Tú qué opinas, Jimmy? Ah. No, yo. Con pues, cuatro bien, ¿no? Cuatro sí, bien. Yo he llegado a estar en cinco a la vez y decir, voy a empezar a soltar lastre porque. Sí, porque si no, madre mía, ¿verdad? Madre mía, es que no. Llega un momento que. No, es que no te da la vida para todo, ¿eh? No. Es que tú imagínate ensayar con las cinco bandas. No, y no es ensayar, o sea, te proponen cualquier cosa de. Ay, pues esta cosa que nos ha salido, que te pagamos tanto y tal cual. Es que tengo que reprender el repertorio, tío. Ah, oh, ya, sí. Es. Claro. Tiempo, sobre tiempo, todo. Sí. Ya sí. No solo ir a ensayar, es el tiempo que le tienes que echar tú en casa para hacer algo mínimamente decente. Y yo ya la última vez que vi que di un concierto de mierda, que era un tributo a Metallica en Albacete, que nos vieron cuatro gatos, pero yo di un concierto de mierda porque intenté estirar más el chicle más de lo que me daba. Y digo, no puedo estar así diciéndole que sí a todo. O sea, me gustaría tocar todo lo posible y tal, pero no me da. No. Es que el tiempo es muy importante. El tiempo en un músico es importante. Porque es que no solo tenéis esto, es que tenéis más cosas. Hay muchos que encima, como muchos encima no cobráis de esto desgraciadamente lo suficiente, pues claro, tenéis que tener curros, tenéis que tener tal. Y aparte la familia, y aparte que tenéis más cosas en la vida. Sí. Al final. Y hay un trabajo que muchas veces no se ve, no se entiende. Detrás de todo esto, como decía Jimmy, cuando tienes un repertorio te lo tienes que aprender. Se entero. Y si eres profesional, lo haces en casa, no esperas a ir al local a ver qué pasa. No. Lo suyo era local es ir con los deberes hechos. Con hechos y ya. Por respetar a los compañeros y llegar y entonces, claro, ahí, eso de algún sitio tienes que sacar ese tiempo, claro. Y pues eso, se sacrifica muchas cosas por esto. Sí, luego discusiones con la familia, que no sé qué, la pareja dice, ay, ¿por qué otra vez al local y no vamos al cine? Que me apetece ir al cine a ver la peli esta que han estrenado nueva, o yo que sé, ir al parque a dar una vuelta, o Sí, sí, sí. Que mismamente y no, que es que la música es sufrimiento. Sí, sí, sí, sí. Pero sarna con gusto también. Hombre, está claro, hombre, hacer una cosa que te gusta, hombre, no es una cosa, hombre, no vas a hacer paquitos chocolateros si no te gusta, ¿entiendes? A no ser que te paguen muy bien. Bueno. ¿Eh? Podemos hacerlo. Hombre, pues puede, se puede hacer, sí, pero pero no lo vas a tocar con tu banda, por ejemplo, porque no te apetece. No, ¿entiendes? Claro, obviamente. Harás tú las canciones que te gustan, ¿entiendes? Claro, en cambio, claro. A lo mejor, yo qué sé, como dices tú, la banda que te paga, dices, pues bueno, pues... pues hago eso, pues vale, paquita o chocolate, sí, pues sí, vale, sí. Lo que eche. Exactamente. Anda que no hay casos de esos, de músicos que tocan en sus bandas y luego tienen ahí. Sí, sí, sí, muchos, muchos. Bandas tributo, bandas tal, pues que dan pasta, porque hoy en día. Orquestas, una banda, sobre todo. Orquestas, sobre todo. La orquesta, sí, sí, sí. Pues tienes que tocar lo que hay que tocar. Lo del momento. Mira, a mí lo que. Se os he dicho muchas veces a Raúl de Crista, digo, que me gustaría que volviera a Crista y que me parece muy bien que hagan las versiones de Metallica o Cojonudo, que es su ilusión que siempre ha tenido de hacer un tributo a Metallica y además él lo borda, ya digo, lo hace muy bien. Lo sé, lo sé. Lo hace muy bien. Lo sé, lo sé. Sí, sí, lo sabes por experiencia. Pero donde estén los temas propios, no sé. Son cosas distintas al final. Claro. Son. Y el problema de los tributos es que funcionan muy bien. Funciona muy bien, sí. Es una pena. Sí. Una pena, porque debería de funcionar mejor los temas de grupo con temas propios. Porque es mucho más difícil hacer un tema propio que, sí, que una versión. Sí, sí, sí, pero bueno. La teoría está de puta madre, pero aquí son. Efectivamente. Claro. Al final, pues lo que hablamos, la gente tira por ello. Porque demanda siempre dicen, eso. Claro. Que si las alas, que si... Yo creo que esto es... entre todos las mataron y ya sola se murió. Sí. O sea, las alas prefieren que vayan, sí, tributos porque la gente va a ver los tributos y entonces el músico... Eso te iba a decir, sí. El músico quiere tocar y ¿qué hace? Pues se mete en un tributo. Entonces, claro. Porque tú ves las programaciones de las salas y casi todo son o tributos o gente que hace versiones. Covers, sí. Covers. Bandas de covers. Entonces ves como uno o dos, como mucho... que son de tema propio, pero lo demás es todo así. Es el eterno debate. Sí, que sí. No, las redes hay, bueno, hay navajazos. Siempre sale uno. Sí, ¿no? Es un debate que no entiendo tampoco. No, o sea, no hay nada. A ver, hay una demanda y hay una oferta acorde a esa demanda. O sea, a la gente le gusta ir a ver canciones que conoce. Que de vez en cuando puedes ir a ver un grupo que no conoces de nada y te lo pasas bien o no, pero sabes que si vas a ver un grupo de versiones, un grupo tributo, te lo vas a pasar mejor, a no ser que el grupo sea una mierda que dice, no, bueno, claro, que también puede pasar. Yo creo que el debate no se tiene que centrar en que si los tributos son tal o cual, porque en las fiestas del pueblo van orquestas que tocan todas versiones, sí, y nadie, sí, se queja, sí, de eso. No, no, eso está claro. O sea, el problema está más en que a los grupos noveles, a los grupos emergentes, se les debería dar más cancha desde, pues como en... como estáis haciendo vosotros, estáis hoy hablando de nosotros, o de otro día habláis de Cripta, habláis de grupos que son menos conocidos para la gente. Jolín, yo oigo muchos podcasts y gracias a esos podcasts he descubierto grupos que no habría descubierto de otra manera, que dices, hostia, pues estos molan, estos claro, tal. Claro, claro. Y esa es una cultura que habría que inculcar. Efectivamente. No decir, no, es que mi grupo no triunfa por culpa de los tributos. No, no, para nada. No, no, para no, nada. No, no. No hay que echar la culpa a los tributos, ¿eh? Te digo a ti que deberían de programar las salas, no solo los tributos. Es que a lo mejor si toca un grupo de tributo, ese mismo día ponerle un grupo que con sus temas propios. Que es lo que deberían de hacer, no echar de lado a los grupos que tienen sus temas propios, sino que ponerlos juntos, ¿entiendes? Es que luego hay festivales de tributos también. Sí, pero sí, bueno, que ahí... Sí, sí, sí. Que yo los he visto. El que es más o menos espabilado sabe buscarse las castañas. Sí, y entonces pues dice, pues mira, yo tengo un grupo de temas propios, por ejemplo. Endernity, no sé si los conoces. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues esos tienen su repertorio de Endernity y aparte tienen su repertorio Pantera y su repertorio Metallica. Y cuando van a tocar a un sitio, pues intentan vender el... Endernity, pero que si no es Endernity, pues Endernity más Metallica o tal. Y si es solo Metallica, dice, bueno, nosotros nos llamamos Endernity, pero hoy vamos a tocar Metallica, pero que sepáis que ahí tenemos una banda que tal. Y eso cada uno puede tener sus fórmulas. Hay quien, pues eso, pues para poder tocar en... yo cuando, Rul, cuando estaba contigo con Coven, pues el primer concierto que dimos fue en un club motero y la mitad del repertorio era de versiones. Claro. Y claro, tocamos canciones propias, pero también tocamos versiones. Y así, pues consigues meter un poco lo tuyo, tienes a todo el mundo contento. O sea, hay miles de fórmulas que se puede hacer. Lo que pasa es que hay mucha gente que dice, no, no, es que los tributos me están jodiendo la vida. No, para no, nada, no, para tampoco. Nada. No joden la vida, no, no. Mira, los que joden la vida son las términos... casas de apuestas, coño. Ahí está. Efectivamente. Eso es. Los términos hacen un poco eso también. Los términos ellos también, sí. Tienen su propio grupo de temas propios y luego hacen... Van a sitios, a ferias de la cerveza o tal, y cantan versiones. Y meten también un par de temas suyos, pues lo va. Ah, pues mira, somos términos y tenemos nuestros temas y tal y cual, mira, cantamos este y tal y cual. Está muy bien, ya. Y por lo menos va metiendo ahí un poquito la patita, porque si no. Claro, al final es buscarse las castañas. Incluso creo que ahora ya han hecho términos y luego términos cover o algo así. Claro. Ya para tener las dos cosas. Exactamente, ya te digo, sí, que no hay que echar la culpa a los tributos, no, que no tienen la culpa. Exactamente, si la gente demanda eso, no tiene la culpa los que tocan en tributos, porque muchos tienen sus grupos de temas propios. Y luego encima, afortunadamente con los tributos, luego pueden grabar discos con sus grupos de temas propios. ¿Me entiendes? Que también se están buscando, sí, las habichuelas, claro, de esa manera. Es una manera de financiar. Exactamente, una manera de financiarse, exactamente. Por eso yo ya te digo que no hay que echarles la mierda, que como están las redes sociales muchas veces que... Es que aquí no podemos decir tampoco ninguno porque tributamos todos, o hemos tributado. Sí, hemos tributado, claro. Sí, sí. Por eso mismo, exactamente, ahí está. Y tenéis vuestros temas propios, que es lo que estáis echando hoy aquí, claro. Estamos presentando en el programa. ¿Qué canción ponemos ahora? No sé, ¿qué queréis, chavales? Hemos dicho Journey antes, hemos pedido Journey, nos han puesto Journey. Sí, pero hay parte 1 parte y parte 2. Él quiere la 1. La 1, la 1. La 1, vale, te gustaba la 1. Venga, vamos con The Journey. Don't Stop Believing. Aquí en el programa La Copla. Ah, no, la versión. Sí, La Copla, la versión, perdón. Vamos con ello. So then, Teníamos la canción. Sí, bueno, Estela está mirando ahí la chuletita. De... Sí, es que es como hablamos de muchas bandas, pues me acuerdo de que las he visto, pues fíjate, hace ya chorrocientos de años. Chorrocientos de años, sí. La verdad es que hay muchos recuerdos, ¿eh? Uf. Muchos recuerdos. Sí, bueno, la primera vez que vino... Y las fotos son malísimas, por cierto. Ya, hombre. Pero que... bueno. Pero a ver, los... Es que en aquel entonces los móviles que había eran sí, no malos. Era... Ahora han mejorado. Han sí. mejorado. Joder, incluso la calidad de sonido y tal, que antes las grabaciones eran pero patéticas, patéticas. Subía a lo mejor alguien una grabación en móvil y decía, madre mía. Si han tocado así, que le devuelvan el dinero. Que le devuelvan el dinero. Ya ves. Yo recuerdo con el otro que... Con el otro móvil, que madre mía, que yo grababa, que decías, uff, sonaba, me acuerdo. Me acuerdo de estos pequeños. Qué joder. Pero ya empieza a sonar mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, mejora, con este mejora, sobre, ya con este suena muy bien. Ha mejorado ya los sonidos de los móviles y tal. Estamos casi acabando el programa. Gracias por venir. Qué pelota soy. Yo siempre lo he sido. Y siempre lo seré. Y nos gusta que nos hagan la pelota, así que sí, es una buena relación. Que sí. Regocijo. Regocijo. Es especialista en hacer la pelota. Sí, sí, es bueno. Ya os lo digo yo. Que sí, cariño. Sí, sí. Es pelota hasta. Sobre todo cuando le interesa. No sabéis. ¿Y si no, qué? Nada, yo no. Nada. Habla o calla para siempre. No. Creo que nos tenemos que ir ya nosotros, ¿eh? Sí. Estamos en fuego cruzado ahora mismo. Nada, ni caso, Creo que me llaman por el fondo. Cuchillo. Nada. Bueno, gracias por venir y esas cosas. Algo más que añadir, que queráis saludar a alguien en concreto. No sé. No, a todos los que vengan a vernos, nos saludaremos el viernes. Eso, hombre, personalmente. Hombre, es que eso es lo que mola, las relaciones físicas, ¿eh? Mucho internet, mucho no sé qué, y luego no ves a la gente, no. Nosotros ha quedado claro que físico, como el disco. Exactamente, carne y hueso. Les prometemos un apretón de manos y un abrazo a cada uno. Exactamente. Besamanos, inicial. Claro. Exactamente, luego a lo mejor lo dejé limpiar las manos. Y un meet and greet con Jorge, que hoy no ha venido, así que... También. Está muy bien, eso. También. Duro. Muy importante, exactamente. Y bueno, recordar que la sala Tarambana es el próximo concierto, el concierto número 3 de la banda, que va a tener una gira, que ya diremos los conciertos próximos que daréis, porque ya estaréis ahí... Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Exactamente. El contacto, tenéis Facebook, tenéis Instagram, tenéis sí. Badoo, Tinder sí. MySpace, 20 Skype. tenemos edad de haber tenido 20, eso sí. Y el Skype tenés también, que eso ya también ya se ha ido. No, el Skype no, ahora tenemos Teams y Teams, eso, ahora se llama Teams. Y Zoom. Y Zoom. Y Zoom, sí, es verdad. Y WhatsApp. Y WhatsApp. Sí, WhatsApp tenemos un rato, sí. Y tenéis también, ¿qué más tenéis? YouTube, también subís las cosas. Sí, en YouTube hay un par de vídeos. ¿Alguna cosa más habrá en el futuro también? Que al Cacafai también lo subís. Digo, Spotify, perdón. Al Cacafai, sí. O sea, está en todas las plataformas principales, digitales. En Deezer, el Deezer, Apple, Amazon. Todo lo que hay. Todo. Todo ha habido por haber, exactamente. No, abrimos el saco de internet y lo tiramos ahí. Vale. Lo tiráis. Por eso muchas veces tenéis que tener tiempo también, porque si no, las redes sociales no se llevan solas. No. Claro, es que tenéis que, para subir las cosas. Es lo que te decía, que hoy en día ser músico no es solo ser músico. No, hacer música, no. Vale. No, es que community manager. Community manager, todo. Músico, editor de vídeo, editor de audio. Representante. Representante. Oye, que mira, llevo a mi banda, que mira, que si nos quieres contratar. Sí. Bueno, es que ahora encima tienes que estar con los alquileres de las salas, que es que eso existía en aquella época. Es que son tiempos difíciles. Son tiempos muy complicados para un músico, sí, verdad. La pasta que se dejan todos los días, Eso es, sí, madre mía. Y el tiempo, exactamente. Pero bueno, el que hizo el dinero es un cabrón. Sí. Sí, bueno, algún día le matamos. Pues bueno, según está la cosa ahora mismo, creo que nos va a matar a nosotros antes. También. Pero también. Bueno, lo vamos a dar guerra. Exactamente, hay que dar guerra. Siempre lo he dicho, hay que dar guerra. Sí, pues sí. Exactamente. Pues lleve larga vida a la banda y que volváis con un segundo disco, que os veremos ahí presentando el segundo disco de Jebel. Lo más pronto posible. Dentro de 6 años. Que sea antes. Bueno, no te preocupes. 6 años pasan volando cuando te quieres dar cuenta. Dices, no, sí. Pero eso, cuando te das cuenta y dices, joder, hoy estabas aquí, mañana, y dices, hostia, ¿qué hice ayer? Viendo el concierto de Jebel, ¿te acuerdas? Fíjate, ya han pasado 6 años. Ya han pasado 6 años. Es increíble. Sí. Seguimos sin la copia física. Bueno, pero no te preocupes, existe en otro tipo. Mira, si hay gente que está acostumbrada a darle un clic y con el móvil, con el ordenador, con la tablet, con todos los dispositivos electrónicos que existen hoy en día, le dan ahí al clic. Y hay gente, para lo mejor, que no quiere el físico. No, el físico es para los románticos. Pero nosotros queremos físico. Porque somos románticos. Les perdonamos si vienen al directo. Nos perdonamos, exactamente. Ahí está. Y si no, pues, te digo, no estaría mal regalar unos pendrives ahí con la música de la banda. El próximo directo. Bueno, regalar no. Bueno, regalar no, que la compre. No regalamos nada. Lo regalamos a cambio de unos euros. De unos euros, eso, exactamente. No. Podemos regalar unos QRs con enlace al disco. Claro. Esas cositas. Sí, aquí el crowdfunding y esas cosas hay que hacer. Que si no, venía muy bien. La batería no se paga, es sola. No, para nada. No te la regala ni la guitarra, ni el cello, ni nada. O sea, tiene un aserradero Rule que. No gana para baquetas. La baqueta, pues fíjate. Medio Amazonas lo ha talado él. Sí. Yo tengo una de Sakata. ¡Ay, y otra! Yo tengo una de Sakata. Que me la di aquí el amigo Raúl. Sí, pero no está rota. Esa sí que no está rota. Sí. No me dio tiempo a romperla. No tengo tiempo. Esa no. Entonces no es auténtica. Esa me la diste en la brada cuando tocaste con Leo. Hombre, es verdad que pedazo. En el festival de cuando Leo y eso, que estuviste en Sakata. En el verano, sí. Un escenario grande ahí. Que lo tenías allí con el Merchant, sí. Qué gran recuerdo, qué guay estuvo aquello. Una noche inolvidable. El verte en un escenario así, que yo siempre te lo he dicho, digo, tú tienes que tocar ahí, en un escenario grande. Tú es que te lo mereces, coño. Que llevas años. Que luego estuve en los Rage. Sí. Luego Rage, ¿no? ¿Era? Sí. Que vuelven a España, ¿eh? No sé qué día volvían. A la Revi. Van a estar a la Revi, sí. Te lo digo cuando vuelven. Sí, porfi, recuérdamelo. Este viernes. Qué mal asunto. Es que lo he visto, digo, no vayáis allí. No, que vayáis a dar la mala leche. Os pilla mejor. No tocan Rich en la no, no tocan, no, no sería, tocan, ¿no? Eso, no. Es, otro, son. Son Rich Against the Machine. Sí, eso, eso, eso, eso, eso. Peor aún. Entonces, son yo hermanos gemelos. Además, no son los originales. No son los originales. Son nada, los, nada. Son el, otros. El tributo a Rage. El tributo a Rage, exactamente. Son Rage con J. Exactamente. Ahí está, ahí está. Sí, sí. Bueno, pues ¿con qué canción acabamos? ¿Cuál os apetece escuchar para finalizar? The Third. La tercera, que no es la última, pero. ¿Cuál dices? The Third. Sí, vale. La sexta. La sexta. La sexta. Está antes de Peter Pan. Está para pillar. Eso es, está antes de Peter Pan. Además lo estoy viendo aquí en el propio ojo. En el disco. En el ojo. En el disco, sí, sí, ¿verdad? En el disco sale. El disco físico que hay aquí. Bueno, pues muchas gracias. A vosotros, siempre. Larga vida. Y bueno, ya sabéis que vais a salir en el especial del año que hacemos todos los años con las bandas que venís aquí. Encantadísimo. Y va a sonar la canción. Ya os diremos a ver qué canción os apetece que suene en el especial. Vale. Bueno, entonces lo mismo, hasta tenemos alguna y todo. Lo mismo, sí. Vale, pues vamos a poner esta para finalizar. Aquí a diciembre lo mismo tenéis algo guay. Lo mismo, exactamente. Guay, o sea que. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a acabar con esto. Gracias por venir y larga vida a la banda y un saludo y que vayáis al concierto del 30 de este mes. Bueno, es el día 30. El 20. El 30. Ya que hemos dicho a gente que no vayan a Raje con J. El 30 van a Rey. Tienen que ir a. Ah, el 30 van a Rey. Eso es verdad. Es lo que quería decir. Lo que quería. Tienen que ir a Tarambana. A Tarambana. A Tarambana, ver a Jevil. O sea, nada. Vamos con ello.